Atentos a aquellos que estén dispuestos, preparados a vivir los Sanfaustos de Basauri desde mañana sábado, porque contar con una herramienta que les puede ser muy útil. Quienes la han creado dicen que es todo un manual para sobrevivir a los Sanfaustos. Son quienes trabajan en Asoma Proyectos Digitales que han lanzado una aplicación móvil para esto, para los Sanfaustos, para aquellos que tengan teléfono con sistema Android, también lo decimos ya de antemano. Jorge González nos lo va a contar, que se pertenece al departamento de programación de Asoma Proyectos Digitales. Jorge, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sobrevivir. Así, hombre, si se lo planteamos así, lo de sobrevivir ya desde el principio, ¿esto qué quiere decir? ¿Que está dedicado a aquellos que lo van a coger desde el principio y no van a soltar hasta el final la fiesta, quiero decir, Hombre, pues bueno, ¿eh? Basauri tiene 9 días de fiesta ininterrumpidos y bueno, al final siempre se empieza con mucha alegría, pero bueno, pero al final hay que sobrevivir a lo que es toda la fiesta. Entonces, bueno, nosotros hemos creado la aplicación móvil, pues tanto a la gente que va a estar todos los días como los que van a ir esporádicamente o el fin de semana, para que tengan a mano, por un lado, toda la información sobre las fiestas, lo que está pasando en ese momento, y también para que se diviertan. Entonces, bueno, Que información tiene mucha, porque además creo que presentáis la aplicación como, bueno, la aplicación con un porrón de información. eso es, pues haciendo el símil con el zurracapote que se sirve en las peñas de Basauri, pues bueno, hemos dicho que hay un porrón de información, porque por un lado tenemos la información de lo que son las fiestas, es decir, pues bueno, explicando un poco en qué consisten las fiestas de Basauri, la información sobre la escarabillera, que es muy curioso, pues que la lanzan todos los años con globos de helio y ha llegado incluso hasta la República Checa. Y también tenemos el programa de fiestas que se puede consultar en tiempo real. Es decir, que si el martes a las 3 de la tarde, por ejemplo, queremos consultar qué va a pasar en las próximas horas, pues lo podemos ver en ese mismo momento, ¿no? Y todo ello sin necesidad de conectarse a Internet. Simplemente con tener la aplicación instalada en el móvil, ya podemos ver tanto los mapas como la información sobre las fiestas. Y también, pues bueno, lo más divertido o lo que más le ha gustado a la gente son pues los pequeños útiles para sobrevivir a la fiesta, pues Ahí, ahí, bueno, esa guía, esa guía. A ver. sí. Entonces, bueno, pues ahí podemos encontrar diferentes utilidades con las cuales, pues durante en ciertas cosas que nos podemos encontrar en fiestas de Basauri, pues nos pueden ayudar a salir airosos pues de ciertas situaciones. Por ejemplo. Sí, pues por ejemplo, si nos quedamos sin voz, es decir, puede ser que pillamos el primer día, por ejemplo, con muchísimas ganas, y de repente nos encontremos con que nos hemos quedado sin voz y tengamos que ir a pedir a la barra. Entonces, para esa situación tenemos pues bueno una utilidad que nos permite pedir la bebida que queramos. Aquí en Basauri hemos incorporado, como no, el zurracapote, y nos permite pedir la cantidad que queremos, y así a través del móvil saldrá escrito en la pantalla para que el camarero vea, pues oye, quiero dos zurracapotes o quiero una caña o quiero calimocho, ¿no? Y entonces se lo enseñemos di directamente y nos pueda servir, o incluso no solo si nos quedamos sin voz, sino que a veces la música está muy alta y pues con este sistema podríamos, bueno, pues Bien. fácilmente pedir al camarero. Esto es útil. ¿Y qué es eso del automotivador? Bueno, pues sobre todo también eso, cuando la fiesta va transcurriendo, ya hemos salido unos cuantos días y hay veces pues que bueno, que nos quedamos en casa y no nos atrevemos a dar el paso para salir, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos creado unas frases de motivación para que la gente salga, ¿no? Sobre todo aquí en Basauri hacemos hincapié en que dentro del Gran Bilbao son las últimas fiestas y hay que aprovecharlas al máximo, porque luego ya cerquita no nos queda mucho. Entonces, bueno, pues van saliendo frases que nos van motivando a salir. Sobre todo, una de las cosas que queremos es que la gente participe en la fiesta. Es decir, esta utilidad no la van a utilizar ellos solos, sino que normalmente la van a utilizar para salir de fiesta y estando con los amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los grandes secretos de esta aplicación. Y lo del alcoholímetro, a ver, porque evidentemente en el teléfono soplar no vas a poder soplar. No, bueno, es un punto también divertido, ¿no? Que nos va a enseñar unas imágenes durante unos segundos y después nos va a hacer una pregunta sobre esas imágenes, ¿no? Sobre, bueno, pues igual, ¿qué has visto en la imagen? No vamos a decir qué va a salir porque, claro, si no, luego no se puede utilizar, ¿no? Pero sobre todo es un tono muy divertido y normalmente basado en cosas que pueden pasar de fiesta o en Basauri, nos va a dar luego tres posibles respuestas respecto a lo que hemos visto en la imagen y nos va a decir si realmente estamos bien como para continuar la fiesta o si no, nos enviará otra herramienta, que es la retirada 1314, que nos da, pues bueno, las instrucciones para marcharnos a casa en cualquier momento. Pues bueno, sobre todo el teléfono de los taxis y lo que tenemos que hacer para marcharlos, ¿no? Bueno, pues interesante. El resto de facilidades que nos da, o de potencialidades que nos da esta aplicación, que la descubran. Sí. Y creo que hay por ahí en medio también, incluso lo habéis incorporado, la posibilidad de que quienes se descarguen la aplicación participen en un concurso de fotos de San Fausto. Sí, bueno, esto digamos que la aplicación viene ya de otra que hicimos en Astenagusia y que tuvo un gran éxito. Se la ¿Cuántas descargas, perdona, Jorge? Pues llegamos a las 4.000 descargas. Entonces, bueno, pues al final supone que este modelo de aplicación pues tiene éxito y a la gente le gusta, ¿no? Entonces, bueno, también en Bilbao hicimos un concurso de fotos y la gente participó, ¿no? Y realmente es muy bonito ver imágenes que la gente nos va mandando y ver cómo cada uno disfruta las fiestas a su manera. Entonces, a través del móvil, con una foto que hayan sacado, nos la pueden enviar. Tienen ahí el botón para participar en el concurso de fotos y nosotros, a través de la página web, que en este caso se llama sobrevivealafiesta.com, pues las iremos publicando y al final pues se designará un ganador, ¿no?, de la mejor foto de San Faustus de Basauri de este año. Pues una aplicación muy completa, programa de fiestas, esa guía tan particular de supervivencia a la fiesta, esta posibilidad también de participar en un concurso de fotos, pero viene muy completa porque además uno, bueno, pues puede encontrarse, si no me equivoco, pues a referencias a todas las cuadrillas de Basauri, en fin, que se lo han currado los chicos de Asoma Proyectos Digitales. Sí, bueno, os vamos a decir ahora cómo conseguirla. Eso te iba a decir yo. Si te creen, por ejemplo, San Fausto, ¿vale? ¿O cómo exactamente? Vamos a bueno, ver la pista concreta. Bueno, pues va a haber tres maneras, ¿vale? Una es, en dispositivos Android está, digamos, la tienda de Google, que es Google Play, pinchan ahí y buscan Fiestas de Basauri 2012, sobrevive. Bueno, con poner Fiestas de Basauri, saldrán ahí el listado de aplicaciones que hay y la nuestra es Fiestas de Basauri 2012 Sobrevivo, que se identifica con unos globitos, ¿vale? Unos globos como los que lanzan con la escarabillera, unos globos de colores, y desde ahí se la pueden descargar. De otra manera, se la pueden descargar entrando a la página web sobrevivealafiesta.com, en la cual tienen un código QR en el cual pueden descargar la aplicación desde ahí. Y si no, mañana en Basauri, por la calle, pondremos unos carteles muy divertidos con frases referentes a la fiesta. Y también iremos repartiendo pegatinas entre la gente para que, bueno, pues para que al final la aplicación llegue pues a cuanta más gente mejor y para que la gente disfrute de las fiestas de Basauri. Pues que la aprovechen, que va a servir para mucho, sin duda, esta aplicación sobre los San Faustos. Jorge González, Asoma Proyectos Digitales, muchísimas gracias. A vosotros. Y a disfrutar los San Faustos, ¿eh? Lo mismo, un saludo.